errante. Y ahora todos quieren imitarme. Antes me llamaban atorrante. Y ahora todos quieren imitarme. Y con mucho sentimiento a todo el sur de Buenos Aires. ¡Toma! Yo tengo el besito más picante y juego al gran amante y lo hago sin detalles. Yo tengo el besito más picante, tramposo y delirante, un pícaro atorrante. Y así seré feliz, un viero y gran amante. Y así seré feliz, un loco delirante. Cachito de la isla, zarpao en amistad. ¿O no? Me llamaban atorrante. Y ahora todos quieren imitarme. Antes me llamaban atorrante. Y ahora todos quieren imitarme. Pájaro loco, el emperador en la amistad. Juego el gran amante y lo hago sin detalles. Yo tengo el besito más picante, tramposo y delirante, un pícaro atorrante. Y así seré feliz, un viero y gran amante. Y así seré feliz, un pícaro atorrante. Nicolás Fortino, gracias, mi hermano. ¡Arriba Santa Fe! ¡Upa! Yo tengo el besito más picante y juego al gran amante y lo hago sin detalles. Yo tengo el besito más picante, tramposo y delirante, un pícaro atorrante. Y así seré feliz, un viero y gran amante. Y así seré feliz, un pícaro atorrante.